Vamos a iniciar con una oración, por favor. Agradecemos a nuestro Padre de que tu palabra esté hoy día en nuestras vidas, que mediante ella mediante tu palabra nos haya rescatado de nuestra mala manera y vana manera de vivir, nuestro Padre. Agradecemos que hayas traído a tu pueblo, que hayas reunido a muchas personas, amigos, para que escuchen tu palabra, y queremos agradecerte por ello. Queremos, Padre, en sencillez de corazón pedirte que guíes este estudio y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, para seguirnos edificando. Y también aquellos que no te conocen, aquellos que aún no han nacido de nuevo, puedan encontrar tu misericordia en tus palabras, nuestro Dios. Que nuestra mente esté sometida a tu verdad, esté sometida a tu voluntad, a tu propósito. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Confesión de Fe de Londres, también conocida como Confesión de Fe Bautista, esta se editó, se escribió en Londres en el año 1689, como lo hemos estado viendo. Estamos abordando el capítulo 2. Capítulo 2. Y este capítulo 2 habla de Dios y la Santa Trinidad. El primer capítulo habla de los atributos de Dios, de la doctrina de Dios, y la segunda parte habla de la Santa Trinidad. El primer capítulo habla de el modo de la esencia de Dios, de cómo es Dios. El segundo capítulo habla del modo de existencia de Dios. Y este capítulo 2, Dios y la Santa Trinidad, tiene tres párrafos. Tres párrafos. En el tercero dice: la divinidad se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. No se puede dividir. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado al Eterno del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan su unidad triple. Es decir, la Trinidad es la esencia de nuestra comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza en Él. Hace 15 días iniciamos viendo algunos puntos. El primer punto se llamaba: la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Biblia. La doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Biblia. Este fue nuestro primer encabezado. La doctrina de la Trinidad se revela progresivamente en la Escritura, en la Biblia. El primer punto dice que en el Antiguo Testamento dice que la revelación es parcial. Como parcial, un poco oculta. Aquí pasa lo mismo que pasó en el tema de las Escrituras. Aquí estamos en la creación. La revelación del Espíritu Santo se fue revelando igual hasta la llegada de Cristo, gradualmente. Se fue revelando gradualmente. Llegado el Nuevo Testamento, que es lo que veremos hoy, ya se muestra en plenitud. ¿Cuáles puntos vimos en aquella semana, En primer lugar, la revelación parcial en el Antiguo Testamento. Yo decía que la palabra Trinidad no se halla en la Biblia. La palabra Trinidad no se va a encontrar en la Escritura. En el sentido de que tú puedas acudir a un libro, a un capítulo donde hable exactamente de la Trinidad. Pero sí se halla la idea, la doctrina, el concepto en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad. Triunidad o tres en uno. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios. Hay gente que piensa que en el Antiguo Testamento no se revelaba. Nosotros ya vimos que sí se revelaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vimos el primer ejemplo que vimos. Se escucha ese tipo de golpe en el micrófono porque le faltó la esponjita. No nos dimos cuenta, ahorita se la ponemos para cuando esté Gálatas. Le faltó la esponjita de aquí. Vimos tres ejemplos en Génesis, ¿recuerdan? Génesis 1:26. ¿Qué es lo que vimos ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vimos un lenguaje que... un lenguaje en plural. El pronombre, el verbo en plural. Hagamos, dice Dios, al hombre a nuestra imagen. Ya vimos los argumentos de Génesis 1:26. Los detractores de la doctrina de la Trinidad, como testigos de Jehová, dicen que Dios estaba hablando como hablaban los reyes en el Antiguo Testamento. Lenguaje de majestad le llaman ellos cuando el rey dice, nos complace conceder su petición. Se estudia el Génesis, el Antiguo Testamento, y no se puede ver, hasta este momento no se puede ver ningún tipo de lenguaje de majestad. Descartada la opción de que es lenguaje de majestad. En segundo lugar, es que los ángeles participaron de la creación. Le estaba hablando a ellos, se estudia el Génesis y vemos que los ángeles no participaron en la creación y que Dios no dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de los ángeles. Dos argumentos en contra, que son malas interpretaciones, son erróneos. Vemos no nada más en Génesis 1:26, vemos en Isaías 6:8, vemos en varios pasajes un lenguaje de Dios hablando en plural. Otro tema que veíamos era el ángel de Cristo, el ángel de Dios, el ángel del Señor, como se le llama también. Este ángel es Cristo. Veamos que vimos en varios ejemplos, Génesis 16:7-13, Éxodo 3, vimos que en varias ocasiones el ángel del Señor habla con la autoridad del mismo Dios. Y por esto algunos han concluido que el ángel del Señor es una manifestación del Dios mismo. Veíamos que en algunos pasajes hablaban del ángel del Señor y de Dios mismo. O sea, no se hablaba individualmente y en particular del ángel del Señor aparte, no. Se hablaba del ángel del Señor y se hablaba de Dios mismo. Y diciéndole Dios a Israel, sigue al ángel del Señor, él te guiará hasta el pueblo de Israel. Y si estarás contra él, si desobedecieras al ángel del Señor, él te enjuiciaría. El ángel del Señor es Cristo en el Antiguo Testamento. También vimos en Jueces 2, del 1 al 5. Jueces, capítulo 2, versículo 1 y al 5. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, lo que les comentaba, yo les saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces ya vimos esta parte, el ángel de Jehová es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Estamos viendo a las tres personas de la Trinidad. El día de hoy veremos otro punto que va a ser la revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Revelación completa en el Nuevo Testamento. De aquí para adelante, todo lo que veamos en parte va a ser del Nuevo Testamento. Como la doctrina de la Trinidad se revela progresivamente o gradualmente en la Biblia, es natural que cuando llega Jesucristo, que es el Verbo encarnado, cuando llega la revelación, Cristo vino a traer este tipo de revelación. El Espíritu Santo, lo veremos en el Antiguo Testamento, era una promesa para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento era una promesa para Israel que se cumplió en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios, que antes nada más descendía a esta tierra en la creación, se movía y se iba, el Espíritu de Jehová mora aquí en el Nuevo Testamento con los creyentes, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la llegada de Jesucristo a esta tierra, este grandioso acontecimiento viene acompañado de enseñanzas explícitas sobre la naturaleza de la Trinidad de Dios. Vamos a ver una lista de varios pasajes en el Nuevo Testamento que ya mencionan a la Trinidad junta. El primero es en Mateo, Mateo capítulo 3. Ya en el Nuevo Testamento vamos a ver que ya se menciona completamente a la Trinidad. Mateo 3, 16 al 17. Dice: y Jesús, que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos a los tres miembros de la Trinidad realizando tres actividades distintas. El primero es Dios Padre desde el cielo. La segunda persona de la Trinidad es Dios Hijo siendo bautizado. Y la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, desciende y posa en forma de paloma. Ahí mismo en Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28:19, en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la gran comisión, es una obra trinitaria. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Primera de Pedro 2, 1 y 2, primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. El apóstol Pedro, predicando a la iglesia, dice: según elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Recordemos que en la administración de la Trinidad, en la salvación, todos actúan. Dios Padre es el que elige antes de la fundación del mundo. Dios Padre es el que elige, el Espíritu Santo es el que llama, y Jesucristo fue el que cumplió con la obra de justificación, con la obra de reconciliación. En la salvación del hombre, la Trinidad está presente. Es por eso la importancia de Es por eso que la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental para el creyente del Nuevo Testamento. ¿No han distraído? Estoy viendo a todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sí. Le repito, es por eso la importancia de la doctrina de la Trinidad para el creyente del Nuevo Testamento. Es por eso la importancia. Más adelante veremos que no todos los que se dicen creyentes o cristianos creen en la Trinidad. Hay una gran parte en este mundo actual y durante la historia de la iglesia donde muchos grupos que se dicen cristianos, de sana doctrina incluso, no creen en la Trinidad. Para nosotros es muy importante tener conocimiento bien de esta doctrina, porque como aquí menciona, por ejemplo, el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre, Dios elige, santificados por el Espíritu, que es quien actúa en la santificación junto con nosotros, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la Trinidad en la salvación. Dios te elige, dice el apóstol Pedro, Dios te elige, te trae a este mundo, el Espíritu Santo te llama, te capacita, hace que perseveres, y Jesucristo es el que hace la obra legal, forénsica, para reconciliarte con Dios. Y yo decía que es importante la doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad actúa en nuestra salvación, está presente, no solamente en este mundo, desde antes de la fundación del mundo, por supuesto. Por último, Judas 22, 21. Judas. No tiene capítulo, solamente versículos. Dice Judas 20, 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. En el Nuevo Testamento vemos un lenguaje completo, un lenguaje que habla de la Trinidad ya en todo su esplendor, el misterio ya revelado. Entonces esta parte la terminamos diciendo, esta parte de, nada más son un ejemplo, quiero yo decir esto, hay muchos más textos que hablan de la Trinidad, de la idea, pero son nada más unos ejemplos, para no estar redundando en lo mismo. Entonces terminamos esta parte diciendo tres afirmaciones. Yo terminé la parte anterior diciendo estas tres afirmaciones que son importantes. Escúchenlas, por favor. Dios es tres personas. El modo de existencia de Dios es un Dios en tres personas. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación, cada persona es plenamente Dios. De las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada persona es plena y absolutamente Dios. No más, no menos, lo veremos todo esto. Tercera afirmación, hay un solo Dios, como lo veremos también. Ahora vamos a la primera afirmación. Dios es tres personas. ¿Por qué se hace este énfasis en que Dios es tres personas? Porque hay otra creencia que también veremos más adelante que se llama el triteísmo. ¿Verdad? Es que empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, como vamos a ver ahorita, que actúa Cristo en su ministerio en este mundo, que el Espíritu Santo llega al día de Pentecostés y le da fuerzas a los creyentes para que vayan y prediquen el Evangelio, hace milagros, reparte los dones, el Espíritu Santo, y luego vemos a Dios desde el cielo. Entonces hay una doctrina que veremos que se llama triteísmo. Dice, no es un solo Dios, son tres dioses. Son tres dioses, y no lo es así, lo veremos. Pero tenemos que hacer esta afirmación de que Dios es tres personas, porque cada persona, vamos a ver, es de la misma esencia de Dios. Antes de iniciar con más detalles, Esta es una afirmación que se hará seguido, la haré seguido esta afirmación. ¿Cuál es? Que la doctrina de la Trinidad, aun cuando en el Nuevo Testamento, como acabamos de ver, ya se mencionan varios pasajes, la doctrina de la Trinidad sigue siendo un misterio. En la Escritura encontramos paradojas y encontramos misterios. Contradicciones no, pero paradojas y misterios también. En la antigüedad, ya lo hemos dicho, en la antigüedad, en la salvación, el misterio de la gracia era un misterio para Israel. En el Efesios nos dice que el misterio de la gracia que estaba escondido en el Antiguo Testamento ahora es revelado con Jesucristo, es revelado. Asimismo, la doctrina de la Trinidad es un misterio en cierto sentido, como lo veremos. Durante la historia de la Iglesia han habido concilios, sínodos, donde han querido aclarar bien este punto, y veremos que hay un punto donde la persona, el hombre, con su lógica, con su entendimiento, quiere llegar a un punto de comprensión donde lo único que hace es decir herejías. Veremos también esos puntos. La misma salvación es un misterio. La deidad de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, es un misterio. La manera en que vino Jesucristo a este mundo es un misterio. Vino a través de una mujer, pero no de un hombre. Es hijo de Dios. Y es lo que muchos dicen, no, yo eso no lo puedo creer. Si tu palabra, si tu Biblia, si lo que tú crees, no me puede dar todas los cuestionamientos, no me puede decir todo lo que yo quiero saber, entonces no quiero creer en ella. En la Biblia hay ese tipo de misterios. El creyente verdadero dice, creemos que Jesucristo vino por una mujer, pero no de un hombre, sino de Dios mismo, el Espíritu Santo, ahí dice en la Escritura, creemos eso. Entonces, cuando predicamos o cuando enseñamos, exponemos acerca de la Trinidad, la intención no es convencerlos de que lo entiendan. Necesito que todos lo entiendan. No es esto lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Decir lo que dice la palabra de Dios. Decir lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. El mismo Espíritu al creyente le dará el entendimiento necesario para que su vida sea edificada con esta bellísima doctrina. Entonces siempre hay que aclarar esto. Dios es tres personas. El hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo, son dos personas distintas. Ni tampoco el Padre es el Espíritu Santo, también son dos personas distintas. También quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se ven en los varios pasajes que citamos en la sección anterior. Cada uno tenía una función. Cada uno se hablaba en particular. Distinción entre el Padre y Cristo. Vamos a ver este primer punto. Distinción entre el Padre, Dios Padre y Cristo. Juan 1. Juan capítulo 1. Empezando luego en el versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La pregunta es, ¿quién es el Verbo que estaba con Dios desde el principio? Obvio, la mayoría lo sabemos. La pregunta la hago por si alguna vez alguna persona presente no ha leído este texto, que es difícil, pero puede ser. En el principio, ¿cuál principio? En el principio que dice Génesis, en el principio que dice Hebreos y en el principio que dice Primera de Juan. En esos principios no tenemos un dato exacto, no tenemos, también es un misterio, no tenemos una cantidad de años, millones de años, miles de años, en el principio de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Si se quedara hasta ahí el texto, podemos inferir cosas distintas. Pero cuando dice, y el Verbo era Dios, y luego el 2 remacha, este era en el principio con Dios. Vean, por ejemplo, lo que sigue leyendo para que veamos quién es el Verbo. Después dice del verbo, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ojo con esto. Los testigos de Jehová dicen que el verbo era la palabra era un Dios. Si esto fuera cierto, no quiero meterme en esto, pero si esto fuera cierto, por la gramática, el enviado de Dios, Juan, sería un Dios también. ¿Me explico esta parte? Si el verbo no fuera Cristo, si el verbo o fuera Cristo, pero nada más fuera un Dios con minúscula, un Dios creado por el mismo Dios, cuando llega a Juan, también se diría de él que es un Dios con Dios minúscula. Pero no es así. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino que diese testimonio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía que él viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verbo es Cristo. El verbo, Cristo es Dios, estaba desde el principio con Dios. Así que la misma gramática desecha otros argumentos. No hay que aprender de gramática, no hay que aprender en sí mismo, o sea, se puede y se vale, pero no hay necesidad de acudir al griego para decir de quién estamos hablando, quién es el verbo y que Cristo es Dios. Aquí está bien claro. Nuestra mente no entiende, no quiere entender, choca, pero aquí estamos bien claritos. Otro pasaje, San Juan 17:24. San Juan 17. Cristo hablándole al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que vean mi gloria. La gloria, dice Dios mismo, la gloria no se comparte con quién, con nadie. La gloria no se comparte con ángeles, con querubines, con serafinos, con tronos, con potestades, con personajes. La gloria no se comparte con absolutamente nadie. Y aquí está diciendo Cristo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver que antes de que Dios fundara el universo, incluso antes de que Dios creara esta tierra, había una comunión trinitaria, había una comunión entre las tres personas de la Trinidad. Padre, este amor que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Otro verso, Juan 14:26. 14:26. Aquí veremos una distinción entre el Padre y el Espíritu Santo. Dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y es recordará todo lo que yo he dicho. Aquí vemos que el Espíritu Santo no es el mismo que el Padre. Otro verso, Romanos 8. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por el creyente. El Espíritu Santo ora a Dios por el creyente. Aquí podemos ver que el Padre envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a este mundo, ahorita lo veremos también, e intercede por la iglesia, intercede por el creyente. Vemos que no son la misma persona. Juan 16:7. Aquí entendemos un poquito, cuando empezamos a leer la Biblia, o algunos han preguntado a los hermanos, ¿dónde empiezo a leer la Escritura? En San Juan. ¿Se han fijado que siempre se responde casi eso? Es precisamente por esto. Porque aquí encontramos la doctrina de la gracia en toda su plenitud. Aquí encontramos la doctrina de Cristo. En el capítulo 17 encontramos el sacerdocio de Cristo intercediendo por los suyos. Aquí encontramos todo este tipo de doctrinas. Por eso es importante empezar aquí. San Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí ¿cuál es la distinción entre quién y quién? ¿Quién y quién? Cristo y el Espíritu Santo. Cristo le dice a sus discípulos, discípulos, conviene, les digo la verdad, conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Sí. Porque si no me fuere el Consolador, Paracletos, que veremos más adelante, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Tengo que comentar esto, ¿cómo que conviene que se vaya Cristo? Bueno, era la profecía de Dios, ¿no? Era el plan de Dios. Pero incluso, cuando estaba aquí Cristo, en este mundo, y caminó con sus discípulos, Tomás dudó de él. Judas le traicionó, bueno, ese no era discípulo. Pedro le traicionó. Cuando fue crucificado, todos salieron corriendo. Todos los discípulos salieron corriendo, menos algunos, ¿verdad? Ahí lo que representa a los discípulos, cuando Cristo estuvo en este mundo, los dos caminantes de Emaús representan cómo se encontraban los discípulos de Cristo. Tristes, desconsolados, sin fuerzas, desilusionados. Pero cuando llega el Espíritu Santo, conviene que yo me vaya. Cuando llega el Espíritu Santo, entran con una fuerza para evangelizar y empiezan a predicar en los templos y los meten a la cárcel y salen y vuelven a predicar y los empiezan a apedrear y salen y vuelven a predicar y salen y vuelven a predicar. Por eso convenía, así estaba trazado por el Padre. Es por eso la necesidad y la importancia de creer en la doctrina de la Trinidad. Llegó el Espíritu Santo con poder a este mundo, selló a cada uno de los creyentes. En el creyente vive el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo. Él puede ser contristado, puede ser entristecido con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, y empiezan a hacer milagros, prodigios y maravillas. Algunos han cuestionado, llegamos a este punto, si el Espíritu Santo en verdad es otra persona de la Trinidad, testigos de Jehová. Ellos dicen que es la fuerza activa de Dios. Ellos dicen que es el poder activo de Dios. Y el Espíritu, dice en la creación, en el primer capítulo de Génesis, el Espíritu se movía sobre las aguas. O sea que en la creación, Dios con su pura palabra, pero quien se movía en la creación era el Espíritu Santo. Se movía entre las aguas, iba ordenando todo al pasar. Las tinieblas de los cielos, todas las expansiones de la tierra fueron ordenadas. Porque cuando vienen a la creación, o sea, el mundo fue creado, fue hecho desde el principio, no sabemos cuándo, pero cuando se narra en Génesis, En el capítulo 1 fue ordenada la tierra, fue ordenada, fue creada, fue ordenada. Se movía el Espíritu de Dios. Entonces ellos, como ven que el ángel de Jehová se aparecía en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Jehová, ellos dicen, es el Espíritu de Jehová, es un poder que sale de él. Viene a esta tierra, hace milagros, hace apariciones y vuelve. Eso es lo que ellos dicen. Pero ya veremos que la Escritura dice otra cosa. Eso es lo que dicen ellos. Pero la evidencia del Nuevo Testamento es muy clara. Por ejemplo, el nombre Consolador quiere decir en griego paracletos. Paracletos. Si ustedes leen en griego, Espíritu Santo, en esa parte donde habla del Consolador, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. La palabra es paracletos, así como se escucha, nada más con K de kilo. Para, K de kilo, paracletos. Y este es un término que comúnmente se usaba para hablar de una persona. Ojo con esto. Es un término que comúnmente se usaba para hablar de una persona que ayuda o da consuelo o da consejo a otra persona o personas. Eso no lo puede hacer una fuerza. Una fuerza no te puede dar un consejo, no te puede dar una ayuda. Pero se aplicó al Espíritu Santo, en San Juan 14, 16, 26. Es el que acabamos de leer también. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo, también cabe la aclaración, no vino a hablar de sí mismo. ¿Sí me explico? Él no vino a hablar. Ah, bueno, el Padre estaba en el Antiguo Testamento, después llegó Cristo, se fue Cristo, ahora sigo yo. No, el Espíritu les enseñará todas las cosas en la palabra. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores del Nuevo y Antiguo Testamento. El Espíritu no habla de sí mismo, sino que da la gloria misma a Dios. Eso es lo que le llaman la economía de la Trinidad, la administración de la Trinidad. Hay una subordinación, así como en la familia, está el Padre, está la Madre y están los hijos. Esto no quiere decir que uno sea menos o sea más. Así es la administración, así es la voluntad del Señor. Entonces vamos a San Juan 15, 26. Ahí mismo, 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quienes yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí está haciendo la aclaración el Cristo. Está haciendo la aclaración. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, es del Padre, parte del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, no de Él mismo, de mí. Y por último, 16:7. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. También se le atribuye al Espíritu Santo otras actividades personales. Ojo con esto, también se le atribuye al Espíritu Santo, se le atribuyen actividades personales tales como enseñar. Al Espíritu Santo se le atribuye dar testimonio, interceder u orar a favor de otros, enseñar, dar testimonio, interceder a favor de otros, examinar las profundidades de Dios, saber los pensamientos de Dios, disponer la distribución de los dones a los hombres, prohibir o no permitir ciertas actividades, hablar, evaluar y aprobar un consejo, un curso sabio de acción, y ser afligido por el pecado en la vida de los cristianos. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Enseñar, Juan 14, 26, los que hemos estado leyendo. Enseñar, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Él es el que estábamos muertos en nuestros delitos, nuestra mente estaba entenebrecida, no nos había amanecido, no veíamos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, nuestra negligencia, nuestra debilidad, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestro orgullo. No la podíamos ver. Oye, ¿estás haciendo esto mal? No es cierto. ¿Estás haciendo esto mal? No es cierto. El Espíritu Santo nos capacita, nos ilumina, da vida nueva al creyente. Y cuando el creyente llega, no lo deja ahí, ya te salvé, ahí quédate, ahí hazle como puedas, ¿no? Sino que cuando estudiamos un devocional, cuando estudiamos la palabra de Dios en oración, Dios, o sea, su Espíritu que mora en nosotros, Él nos da ese entendimiento de las cosas correctas. Entonces Él enseña, Juan 14:26, da testimonio, Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Cristo. Romanos 8, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con el cual fuimos sellados, ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Chequen todos estos detalles. Cuando se habla del Espíritu de Dios es con letra mayúscula, una E mayúscula. Cuando se habla Espíritu con letra minúscula, está hablando de nuestro Espíritu, de algún Espíritu inmundo, algún Espíritu que no es el Espíritu Santo. Vuelvan a leerle. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que da testimonio? Cuando vemos el fruto digno de arrepentimiento, cuando vemos bondad, cuando vemos tolerancia, paciencia, amor, fe, mansedumbre, todas estas cuestiones. Así da testimonio. Y así nos podemos dar cuenta si somos hijos de Dios o no. Es la manera en que se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que en nuestra oración, dice el apóstol Pablo, hemos de pedir como conviene, no a nosotros, sino a Dios. Cuando oramos, pedimos lo que conviene para el reino de Dios. Cuando oramos, oramos para que la voluntad de Dios sea hecha en este mundo, en su iglesia y en nosotros. El mismo apóstol Pablo dice, no sabemos. Ah, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros, por nosotros, para con Dios. El Espíritu Santo intercede nuestras oraciones para con el Padre, que escudriña todos los corazones. Es bien importante creer que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza solamente. Aquí está bien clarísimo. Intercede por nosotros. Y la palabra con gemidos indecibles es lo que sacan de contexto el carismatismo, y es lo que hacemos nosotros cuando decíamos, Ramos saca las calabacitas. ¿Qué estás haciendo? Son gemidos indecibles. Ay, caray. Bueno, es que aquí dice, son gemidos indecibles. No, pero no dice que tú los haces, lo dice que los hace el Espíritu Santo. O sea, aquí está. El Espíritu Santo dice esos gemidos indecibles. Y no en este mundo, sino con el Padre, en el trono de la gracia, donde ya se elevó la oración. Y esto es sacar un texto fuera de contexto completamente. Y vaya que pues nosotros yo lo hacía. Y gracias a Dios, hoy entendemos con claridad por el Espíritu Santo que nos guía, entendemos estos pasajes. Cuando les digan por ahí, ah, que es que yo hablo en lenguas, no, pues aquí no dice lengua, de hecho. Entonces ahí dice que intercede a favor de nosotros. Primera de Corintios 2, 10. En ese punto es examinar las profundidades de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una fuerza, un poder que escudriña aún lo profundo de Dios, eso es una herejía. ¿Sí me explico esta parte? Un poder externo al mismo Dios, un poder de Dios que escudriña las profundidades de Dios, no puede haber, no cabe tal idea en el Nuevo Testamento y en la palabra de Dios. La que sigue es saber los pensamientos de Dios, ahí en 2 Corintios 2, 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Disponer la distribución de algunos dones a los hombres. 1 Corintios 12. 12, 11. Dice. 1 Corintios 12, capítulo, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando, por supuesto, de los dones espirituales, como pueden ver en el capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y cabe señalar también que todos y cada uno de los creyentes tienen dones espirituales. Unos tienen el de la enseñanza, otros tienen la hospitalidad, otros tienen la misericordia. En el capítulo 2, si ustedes lo leen, hay algunos que ya no estaban vigentes o en operación, pero en su mayoría en Romanos encontramos otros tipos de dones, y esos dones a los hombres los reparte el Espíritu Santo. Prohibir o no permitir ciertas actividades. Hechos 16. Versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, decidieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Entonces el Espíritu Santo detiene. Ahí detuvo a Pablo de predicar el Evangelio en ciertas ciudades. ¿Por qué? Había un propósito de Dios. Pero el Espíritu Santo prohíbe o no permite ciertas actividades. Ahí mismo en Hechos capítulo 8. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí está el caso de Felipe y el etíope al que le predicó el Evangelio. El Espíritu le dijo a Felipe, o sea que el Espíritu, ¿qué? Habla. En esa dispensación, en la iglesia naciente, cuando acababa de llegar el Espíritu Santo, era hasta audible. Ahorita, ¿cómo habla el Espíritu? A través de su palabra. Sí, a través de su palabra es donde nos habla el Espíritu. Evalúa y aprueba un curso sabio de acciones. Hechos 15, 28. Hechos 15, versículo 28. No, de nada. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces evalúa el Espíritu Santo algunas acciones que hacemos. Aquí dice, así que dice, ¿cuál era el 15:28? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Si alguien se pregunta, ¿y cómo, cuál es el estándar, la medida como para saber si lo que estamos haciendo es lo que aprueba el Espíritu Santo o no? ¿Cuál es la respuesta? Claro. ¿Qué dice Jesucristo? Él viene a hablar de lo que yo dije, de mis palabras. Él viene a dar testimonio de mí, no de otra cosa. Mismo Cristo, cuando debatía con Satanás, hablaba de la palabra. Los apóstoles, cuando debatían con los judíos, hablaban la palabra del Antiguo Testamento. Todo es en base a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no vino a este mundo a dar una nueva revelación. No vino a anexar nada. Vino a formar el canon, vino a capacitar a los hombres, vino a todo eso. Mora hasta aquí, hasta el día de hoy está el Espíritu Santo contra nosotros. Pero Él no va a decir nada contrario. En cualquier decisión, ¿verdad? Que quede bien claro esto. Es decisión, como han platicado algunos hermanos, es decisión que te vayas a otra ciudad a trabajar, tú como esposo. Obviamente que no, Dios tiene unos mandamientos, ahí los podemos ver. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, tiene mandamientos. En Efesios, tiene mandamientos de la familia, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Hay un por ejemplo, al creyente, Dios lo puso como sacerdote de su hogar. Esto es, cada esposo es pastor de su casa. Cada esposo es ministro de su hogar. No hay necesidad de un púlpito, de una iglesiota chiquita. Todos somos ministros. A todos nos manda que nos sujetemos, a todos nos manda que nos congreguemos, que no seamos inconstantes, que no seamos desordenados, que seamos honestos, que seamos eso es en general. ¿Verdad? Oye, yo tengo un trabajo hasta las 5 de la tarde, me ofrecen otro hasta las 8. ¿Es lógico que lo agarre? Digo, lo que me ha pasado. Si yo agarro tu trabajo es un suicidio espiritual, perdón la palabra. Si con el que tengo no puedo, con el que tengo no alcanzo, con el que tengo ando corriendo, porque hay actividades para la obra del Señor, porque hay actividades en la casa, porque hay estudios, porque hay oración. Pero es que yo creo que tengo la necesidad no es una cosa, porque hay que ver por qué la necesidad, por el pecado tal vez, pero no hagamos locuras. Ahí está una palabra revelada. Nunca debemos confiar a nuestras emociones, a nuestros sentidos, una decisión y decir, no, es que el Espíritu está en la palabra de Dios. Entonces, el último, Efesios 4:30, el Espíritu puede ser afligido por el pecado en la vida de los creyentes. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. La palabra contristar es afligir, es herirlo a celo. ¿Cómo lo hiere a celo? ¿Cómo lo aflige el creyente? Pecando, desobedeciendo al Padre. Es por eso que un nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, no puede andar pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en su interior que está afligido. Y no puede ser un creyente así erguido e indolente. Y el Espíritu Santo afligido en el interior. No puede ser, no cabe la idea. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo está afligido porque es una persona de la Trinidad en toda su plenitud, en su magnidad. Y el creyente empieza a encorvarse. Y el creyente empieza a agachar su mirada. Y el creyente empieza hasta a llorar incluso. Estoy fallando. Y el creyente, como enseña la palabra de Dios, tú haces algo malo y el creyente te cita la palabra de Dios y te dice, esto no es voluntad de Dios, esto no es bueno delante de Dios, esto, lo que sea, cualquier pecado, todos los pecados que se imaginen. ¿Y qué hace el creyente? Primera de Juan, se siente también contristado, se siente triste y va en oración delante de Dios y pide perdón. Padre, he pecado, como el hijo pródigo. He pecado contra ti, Padre, primeramente. Me siento indigno de ser un elegido, un llamado, un escogido. No me he vestido como escogido. Estoy triste porque no he podido con este pecado. Estoy Y luego lo malo es que también ahí entra la confusión, ¿no? Y pues parece ser que no soy, porque ya llevo tiempo en esto y ya llevo esta práctica durante años. Pero el creyente en general, el creyente cuando aflige al Espíritu, es afligido él y va a pedir socorro al único lugar donde hay el abogado para con el Padre, Jesucristo. Si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso, dice la primera epístola de Juan. Si decimos no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios, y Dios es mentiroso. Pecamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un abogado que intercede por nosotros delante de Dios. Tenemos que ir a confesar. Y con la confesión de los pecados, todo pecado que es perdonado es porque es confesado. Y con la confesión viene el cambio. No permanecemos ahí. No se trata de peco y me aflijo, voy y pido perdón al estilo católico, voy y me confieso, me voy. A la otra semana voy y me confieso y luego me voy. Mato una vaca y luego me voy. No, no es así. No, ahí hay un cambio, porque el Espíritu nos fortalece, nos da fuerzas como las del búfalo y todas estas cosas que hace la persona del Espíritu Santo. Finalmente, el Espíritu Santo, como podemos ver, no es un mero poder de Dios, es una persona distinta a Dios de la Trinidad, pero es una deidad. Ya veremos la semana pasada los demás puntos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Bueno, vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, Padre amado, agradecemos este espacio de clase, de escuela dominical, y en lo personal y por cada uno de los presentes, Padre, agradecemos que nos enseñes esta doctrina tan bella, tan importante en nuestra fe, en nuestro caminar cristiano, nuestra vida espiritual. Pedimos, Padre, en tu bondad, mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que esta doctrina nos ayude, nos fortalezca para poder defender tu palabra y también para poder vivirla. Hoy hemos visto que tu Espíritu nos fortalece y nos acompaña hasta que tú nos llames, lo cual agradecemos, y todo esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Agradecemos todo ello en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias.